que no está mal pensar en esto, ¿no? No es síntoma de debilidad, no es síntoma porque nos tiene que conmover algunas cuestiones, nos tiene que también sorprender, alegrarnos, porque lo hicimos con toda la alegría, que no tiene que ver con la tristeza la alegría, ¿no? Uh-huh. La tristeza tiene que ver con el aburrimiento, me parece. Uh-huh. Y nosotros a veces, a pesar de las dificultades, me parecía que lo sosteníamos porque no nos aburríamos, porque podíamos estar alegres a pesar de todo, a pesar de todo. Entonces, bueno, me parece que realmente yo lo valoro un montón. Lo valoro y conocí y aprendí un montón. Y eso es importante, ¿no? Carlos. Retomo lo que decía la compañera Laura, que poner de manifiesto la importancia de una alegría bien compartida. Me parece que eso es un punto a tener en cuenta y a valorarlo siempre, porque generalmente la alegría se asocia a la evasión, a la posibilidad de, bueno, encuentro un escapismo psicológico para evadirme de mi realidad, de mis problemas, de las condiciones materiales de existencia, y aquí todo lo contrario, la alegría o el gusto por compartir un texto, una posición, ideas, proyectos, también encuentra la posibilidad de que eso se de algún modo se potencie, se fortalezca y que encuentre también en nuestra subjetividad nuevas formas, maneras de comunicarnos, de encontrarnos, justamente lo que decíamos, de potenciarnos. Me parece que eso es un punto importante. La realidad muchas veces nos oprime, nos abruma, y entonces esta cuestión, que no es una cuestión menor, la de la alegría bien compartida, me parece un punto importante. Mm-hmm. Esto de que los grupos son prótesis y proteína al mismo tiempo, ¿no? Que eso viene del grupo de Leatip. El IATIP es un grupo de psicólogos, psiquiatras, que trabajó mucho con las madres de Plaza de Mayo, aún incluso con la dictadura, y después fue como ayudándole a las víctimas de la dictadura a elaborar sus dolores, en grupo. Entonces, el grupo lo sostenía, ahí está la prótesis. Y también lo enriquecía, ahí está la proteína, ¿no? Y arrancamos así. Y bueno, y el año que viene está la idea de hacerla en el sindicato docente del SAFE, al grupo. Y han pasado durante este año, nos han pasado los integrantes de ese grupo, nos han pasado cosas fuleras. A Carlos lo tenemos acá porque la vida es grata y a veces esto suda también, ¿no? Y por eso se quedó. Sí, me parece aparte que hay un proyecto, por ejemplo, ya para el año que viene. Y eso es tan importante, poder pensarlo, imaginarlo, fantasearlo. No sé si cómo va a salir, ¿no es cierto? Porque uno no sabe. Pero sí, ya entonces eso es como que sostiene, se hace una trama vincular. Uno no solamente se iba pensando o pensaba en la semana para el próximo encuentro en nosotros, en los que conformaban el grupo, sino que uno por ahí es como que trasciende esa frontera de ese núcleo que es el grupo chiquitito y demás, ¿no? Y tiene efectos en otros lugares, en otras cuestiones. Yo creo que esto de poder ver las políticas públicas, ¿no? Esto de, pensábamos, ¿te acordás? La educación, la ESI dentro de la educación, lo importante que era, y que todo lo que, digamos, gente cualquiera podría aportar si se los escucha, ¿no? Uh-huh. Que no quiero decir gente cualquiera, que cualquier, digamos, uh-huh, desmerecer a nadie, sino ¿sí? que todo el mundo tiene algo para decir y tiene algo para pensar y colaborar y aportar, y que es lo que... Ahora, ¿son tiempos de escuchas esto hoy? No sé, es difícil contestar eso porque da la impresión de que fuese todo lo contrario, ¿no? Hay una vorágine que cotidianamente nos lleva hacia otros lugares. Tendríamos que entrar como a analizar otras cuestiones, ¿no? Porque cómo se configura la subjetividad en el presente, bueno, implica también analizar cómo la lógica capitalista penetra cotidianamente toda nuestra subjetividad, todo nuestro ser y hace de nosotros lo que hoy somos, ¿no? Pero aún así, como dijo Laura, no perder de vista la perspectiva, los posicionamientos, la necesidad de comunicar y que esa comunicación sea clara, sea direccionada. Cuando decimos direccionada, decimos que tenemos proyectualidad, que tenemos sueños, deseos, que tenemos ganas de transformar, de cambiar, de ir a la raíz de los problemas. Y eso me parece importante. Una radicalidad en nuestro pensamiento, justamente de ir a fondo con los problemas, a la raíz de los problemas, y aunque suene utópico, ¿por qué no cambiarlos, transformarlos, resolverlos? Sí, no todo nos da lo mismo, digamos. Cuando uno dice hay un proyecto y demás, es porque no nos da lo mismo que existe la escucha o que no. Ajá. Nosotros no podemos garantizar que, no sé, que el año que viene, no sé, el 50% de las personas se pueden escuchar más, pueden generar un vínculo, no sé. Pero sí pensarlo como que es algo importante, ¿cierto? Es como que ir pensando del modo que se puede hacer, que no hay uno solo, seguramente hay distintos modos, hay distintas personas, entonces, bueno, pero sí tener en claro eso, ¿no? Como decía Carlos, direccionarlo a eso. Viste que el presidente dijo que se terminaron los colectivos, ¿no? Sí. Bueno, y yo decía, por decreto no se pueden terminar. Por decreto no se puede borrar de un plumazo, o por no mencionarlos o no nombrar las cosas, van a desaparecer. Claro. ¿No? Entonces, bueno, estaría bueno que desde las políticas públicas, por supuesto, ofrezcan a distintos sectores de la población, a las distintas edades y demás, cuestiones para poder mejorar nuestra situación, ¿cierto? Pero también nos corresponde a nosotros, como el ciudadano de a pie, hacer algo, intentar. Pelearla, porque si no va a exigir, peticionar, dirían los abogados, ¿no? Sí. Reclamar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que está muy compleja la situación, ¿no? Y esto de que hablábamos nosotros, justo un grupo de reflexión y éramos 3, 4, digamos, ¿no? En Venado nunca hubo talleres así de, sí, la vieja carrera de psicología social, pero no formal. Después no hubo otra oferta, si es que vale la palabra, y éramos poquito. También digo, uno lo piensa, bueno, la gente quiere estar en grupos, pero como si. Como si nada. No, estar en grupo o construir en grupo implica ser protagonista, eso que ustedes hablan de proyecto, de qué hacemos con las diferencias, ¿no? Y no es tan fácil. Y entonces, bueno, como vos decías, el capitalismo de época hoy nos considera consumidores, todos, y si no consumís, bueno, ¿qué me ponía? ¿Qué me calienta? Mientras no me joda, no consuma. Valorar me parece que aunque, porque uno si no dice que es el éxito tener mucho dinero o que, bueno, no sé, que se haya superado el número de inscriptos en un grupo, no sé. Sí. Y bueno, y por ahí el tener valor, un millón de seguidores en las redes sociales. También hay que valorar lo simple, lo sencillo, que no quiere decir que por eso uno no lo vea desde un paradigma complejo, desde comprometido, bueno, pero valor, y hablábamos antes, digamos, la belleza, el color de piel, la estatura, no sé, no son la edad, digamos, claro, no son cuestiones que nos definen así como persona, sí. Lo que yo propongo o valoro de todas esas cosas me define o nos define y demás, ¿no es cierto? Pero si no, no son virtudes. Claro. Ser rubio, celeste, o alto, o bajo, sí, sí, sí. O flaco. No, bueno, entonces ahí me parece que está eso, ¿no? De poder sostenernos y a través también de una lectura. Porque no era un grupo así de catarsis. No, claramente no. Evitábamos. Por las dudas, ¿no? No. Sino que hubo lectura. Había la elaboración, Por supuesto que hay momentos donde uno cuenta lo que está pasando, pero a partir de ahí, bueno, poder pensar eso, lo que está, que a uno le está pasando, con las herramientas teóricas, con los conceptos que uno va aprendiendo, digamos. Sí, pero aún cuando esa elaboración se torne dificultosa y aún cuando haya ideas diferentes o posicionamientos diferentes, siempre buscar una perspectiva común, lo que nos une. Uh-huh. Me parece que eso es importante. No anteponer nunca las diferencias, sino lo que nos une. Por nuestra condición de asalariado, de asalariada, de proletarios, proletarias, como le queramos llamar, pero me parece que eso es importante, buscar una perspectiva común y a partir de ahí, bueno, elaborar proyectos. Y Milei te diría que vos sos un atrasado, para usar la palabra proletario. Y no ser todos idénticos, así, que el plano de igualdad sea el de escucha, ¿no es cierto?, y demás, pero que las diferencias se valoran también. Sí, sí, sí. Porque sí. También esto, la diferencia justamente, bueno, yo te conocí a vos, Andrés, sí, pero a Charlie no, y yo creo que hasta digo tímidamente, en el sentido de respetuosamente y todo, nos fuimos conociendo y fuimos compartiendo, ¿o no? Y encontrando y creando un grupo, creándolo, co-creándolo. Claro. Me parece que eso es importante. Sí, la importancia de la diferencia es valorarla, elaborarla, o bueno, hay grupos que bueno, cuando las diferencias son tan grandes, lo teórico que dice, bueno, ya está, por eso se rompen, digo esto para los oyentes, para ver que incluso una forma de dominio es hacer romper muchos grupos, claro, para que la gente no se junte. También es una forma de dominio, como también conformar grupos muy que se crean que están elaborando y no están elaborando nada, los grupos dogmáticos, ¿no? Esos grupos dogmáticos que tienen, no quiero dar ejemplos, pero hay cuántos grupos evangélicos, cuántos grupos políticos, que son grupos objetos, ¿se acuerdan de, digamos, esa idea? Los grupos objetos, los partidos políticos, además de ser empresas hoy, buscan grupos objetos. Vos sos afiliado, pues sos un objeto del que manda. No sos protagonista. Y acá lo que uno cabe que cada uno sea protagonista. Yo creo que también es cuestión de que si se elaboran conceptos, se produce y demás, es sin vanidad, digamos, ¿no? Que es lo que sobra a veces en este momento, incluso con mucha gente que es muy académica y todo eso, que habla como desde otro lugar, digamos, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar a ustedes que no saben, yo les voy a decir lo que ustedes no saben. Y bueno, justamente es a partir de otro paradigma que trabajamos nosotros, ¿no? Construyendo, vos eras el coordinador, por supuesto que estábamos atentos a todo lo que nos decías o proponías, pero también nosotros podíamos proponer, decir, traer material, no sé. Aportar, en aporta, fin. Claro, aportar entonces, desde un lugar propio, y eso está bueno. Entonces, justamente siendo enseñantes y aprendientes, al mismo tiempo, ¿no? No alguien que tiene el conocimiento y te lo deposita. ¿No? Claro, ¿no? Como que hasta te vende el conocimiento por un curso, ¿no? Que es como que vos llevas ese certificado, esa cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en eso está lindo y está bueno, está sabroso, digamos, pertenecer a este tipo de grupos, ¿no? Como que bueno. Y que además nunca se propuso como un grupo académico, como un grupo rígido, estructurado. En todo caso, sí, una estructura en torno a ciertos objetivos, si se quiere, pero también esos objetivos podrían ir cambiando, modificándose a partir de los deseos y las necesidades del grupo. Y eso me parece también algo a valorar. Hacemos una pausa musical. Oscar dice desde Buenos Aires, estoy viendo cómo conectarme para escucharte, bueno, sería para escucharnos acá, la editorial buenísima. Creo que después, a ver si en Instagram pusieron algo, bueno, como a Manuel le gustó, dice que le gustó la editorial, ahí está. Ya la editorial la pueden encontrar en mi Instagram, en Contrapuntos, ¿no? Andrés Marcelo Cerlengo. Vamos a escuchar ahora a Tomás Álvarez, no sé de dónde es, pero me parecía muy interesante esta canción que encontré, ¿no? Se llama Luz Compañera. Escuchamos Luz Compañera de Tomás Álvarez y volvemos con Carlos y con Laura. Breve comentario antes de seguir con esta mesa de invitados, Laura y Carlos. Murió Mauricio Brodsky, el último padre de Plaza de Mayo. Tenía 99 años, ¿no? Ello salió ayer en página 12. Voy a leer un poquito. El 14 de agosto del 79, la vida del matrimonio que integraban Sara y Mauricio Brodsky cambió para siempre. Ese día, Fernando, hijo de ambos, fue detenido y trasladado a la ESMA. Desde ese momento, permanece desaparecido. Sara se integró a la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Mauricio se convirtió a uno de los padres de la plaza. Bueno, Sara había muerto en 2018 y Mauricio el jueves a los 99 años. ¿No? Por ahí poco se habla de los padres de la plaza, digamos, ¿no? El último padre de la Plaza de Mayo. También recordar, insistir, que la canciller Mondino y su marido tuvieron mucho que ver con la caída del BIT y que eso salió, bueno, esta semana en Venado 24. Y un oyente, Pablo Álvarez de Rosario, Luz Compañera. Álvarez se tenía que llamar, claro, gracias Pablo. Luz Compañera, ¿lo conoces el tema, Charlie? Sí, el autor es Ernesto Guevara, es un músico tucumano que reside en la provincia de Neuquén. Es un gran compositor y tiene una voz hermosa, no solo para cantar, sino para narrar. Recita y declama de una manera muy particular. Tuve la suerte de escucharlo una vez y la verdad que conmovedor. ¿A vos te gusta declamar también? Lo intentamos. Y lo hace muy bien. Sí, bueno, en el grupo ha participado en los momentos de cierre, digamos, se ha hecho una declamación, ¿no? Bueno, ¿declamación o qué hiciste? ¿Cómo se llama esa declamación? Sí. Es un arte antiguo, es un arte viejo, que, digamos, hay gente estudiosa del tema que dice que ya las trovadoras provenzales y los trovadores provenzales lo hacían, y a su vez los árabes lo llevaron al continente europeo. Los europeos a su vez trajeron esa forma con la inmigración a esta parte del mundo, y bueno, acá se configuró un estofado, una mixtura entre el elemento nativo local y lo que venía del viejo continente, y configuró lo que se conoce como, por ejemplo, Santiago del Estero, la vida, la copla. A su vez, si uno va al Río de la Plata, que no solamente es argentino, sino también es Uruguay, Paraguay, el chamamé tiene su glosa, la murga y el candombo tiene su glosa, el tango y la miranda tiene su glosa. Cuando hablamos de glosa, estamos hablando también de copla y de recitado y declamación. Es decir, la historia que antecede y de algún modo a cada canción, de eso estamos hablando. Es una manera muy particular que, insisto, encarna no solo figuras masculinas, sino también femeninas. Es un arte viejo, antiguo. Ahí aparece la palabra ni los sonidos ni los gestos, ¿no? Y yo en la editorial hablaba ahí con la radio la importancia de la palabra. ¿Qué me pueden, digamos, empezar a... Pensemos un ratito la importancia de la palabra en estos tiempos de mucho celular, de mucha imagen, ¿no? Tener la palabra, dar la palabra, porque uno le escucha a la palabra del otro, ¿no? Escuchar la palabra de los niños que nos dicen, cuando vos hablabas de los suicidios, cuando vos hablabas de la muerte joven y casi segura, ¿no? Ese destino, ese oráculo que se cumple por la droga, por ser soldadito, por... ¿no? Ellos también tienen una palabra, digamos, que tenemos que escuchar. Me parece que escucharla desde, obviamente, el ámbito de la política pública, tenemos que hacer un reclamo, no solamente balas. Todos en cierta medida tenemos miedo a que nos roben o no, o una cosa así, pero no quiere decir que eso me da a mí la autoridad para desearle la muerte a alguien, ¿no? O desearle los tras... No sé, es como que me parece que también hace falta muchísima ternura en escuchar y también ver, saber ver, no sé, los primeros 1000 días de los niños, ¿no? Uh-huh. Que bueno, hay un plan nacional que sostiene todo eso o intenta, pero me parece que esos intentos todavía son pocos, ¿no? Porque hay que escuchar a una madre adolescente o a una madre, no sé, en distintas circunstancias, a cualquier madre que escuchar, obviamente. Hay, ¿no?, que habilitar esos espacios, interesante, sí, lo que traes vos, en el territorio, ¿no? Yo pensando en que cómo podemos mejorar esta sociedad castigada, ¿no? En algún momento, cuando cambiemos la sociedad, va a incluir eso, esa escucha ahí. Mira, a dos cuadras de mi casa, ahí me van a escuchar y voy ahí, voy a compartir el momento, ¿no? Sí, y que es importante, digamos, lo que el otro está diciendo, ¿no? Porque muchas veces es como sabe, como puede, es lo que en ese momento es toda su potencialidad, digamos, ¿no? Que se puede también transformar, hay que creer en esa posibilidad, porque si no, digamos, y no creer desde una manera ingenua ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí hay que sostener que sigan teniendo la palabra, que se los siga escuchando, a los niños, a los adolescentes, en las escuelas, a este sector que vos decías de más del 40% que no tiene la escuela secundaria hecha, que no tiene, ahora no sé los porcentajes, pero la primaria hecha, uh-huh, ni hablar de la primaria bien hecha, ¿no? Claro, bueno, esa sería sí, otra, sí, otro tema, ¿no? Pero bueno, me parece que esto también, cuando, y que existen distintas formas de tener la palabra, cuando Charlie recitaba, o además tenía la palabra de él con la palabra del otro, porque a lo mejor no eran las palabras propias, pero las hacía propias y esas palabras resonaban, digamos, y de una manera distinta, porque las usaba en un momento que para el grupo él consideraba que venían al caso y nosotros lo escuchábamos atentamente. Entonces, esas palabras me parece que no son... porque ahora todo hay un dilema con esto de la lectoescritura, que vos uh-huh hablabas y todo eso, no es solamente asociar fonema a grafema, ¿no? Que decir que bueno, que la palabra mamá tiene una M, una A, una M y una A. No, eso es una palabra, sí, pero hay otras cuestiones, ¿no? Y bueno, entonces también escuchar la palabra de todo sería lo importante, ¿no? Porque también las palabras de lo que sabemos que nos quieren oprimir y todo eso, que no son gratuitas a veces como las usan y demás, ¿no? Ante la injusticia, ante la... Bueno, ¿no? Porque si no sería fácil, compramos más balas, claro, y chau. Y, pero bueno, en estos días vos, que los sectores sociales, ¿no? De los de la economía social, los sectores que entre comillas piqueteros no están recibiendo los fondos nacionales, un recorte vino ahí, más allá de que uno, digo, bueno, y frente a eso la respuesta te saca un protocolo. Sí, yo quisiera redondear algunas ideas en torno de la cuestión de la palabra, antes de pasar a este otro tema. Me parece importante la palabra porque, digamos, algunos textos que a mí personalmente me gustan o me conmueven fueron escritas por compañeras en condiciones de detención. Y eso también es una demostración de algún modo de que aún en la adversidad se puede pensar, se puede crear, se puede existir, no solo resistir, sino volver a la proyectualidad de un mundo nuevo, de un mundo diametralmente opuesto al mundo que hoy nos ofrece la burguesía. Me parece algo primordial, clave, nodal. Y además, se ha instalado en los medios esta cuestión de que a partir del discurso de quienes ejercen la gestión del Estado en la burguesía local, en la región argentina, de que las fuerzas vienen del cielo. Y eso es falso. Las fuerzas nunca vienen del cielo. Las fuerzas son terrenales. ¿Quiénes de algún modo buscan legitimar esta concepción de que las fuerzas vienen del cielo? Están buscando justificar la explotación, la alienación, la opresión. Eso hay que decirlo claramente. Y justamente lo que necesitamos es habilitar nuevas sensibilidades, nuevas posibilidades de encontrarnos, de crear mundos nuevos para que proyecten el fin de esa opresión, de esa explotación, de esa alienación. Todo lo contrario. Y esto no es algo que yo lo esté descubriendo. Ya lo han dicho compañeras, compañeros a lo largo de la historia, desde el fondo de la historia, diría, desde que se configuró la propiedad privada, el Estado moderno y, en definitiva, la lucha de clases. Marx a su moda lo dijo, Bakunin lo dijo, Rosa Luxemburgo, Amadeo Bordiga, que es un compañero que le tengo mucho cariño, que habla de la importancia de crear, digamos, elaborar un plan de vida para las especies. Y eso me parece muy, muy importante. Incluso, insisto una vez más, en condiciones de detención, poder volver a pensar y a crear un mundo diferente al que nos ofrece la burguesía. Silencio. Sí, la importancia de la palabra en estos tiempos de muchas pantallas. Yo en la editorial hablaba de las nuevas formas de quemar libros, ¿no? Las nuevas formas de quemar libros. Y me lo contaba porque la semana pasada hubo una charla en Buenos Aires que estuvo Rosa Nassif. Y este docente, que es pareja de compañero de una. Alguien que estudió psicología conmigo pasaba eso, y estaba preocupado por todo este mundo de las redes sociales y lo que se instala como verdad, ¿no? Y dice una nueva forma de quemar libros. Ahí Eduardo Rosa me decía, no sé si hubo un joven, como decías, ¿no? Y si no, hay que decírselo, es la importancia de leer libros. Hay que como transmitir que el deseo de que debe desear leer un libro. Lo llamativo es que los niños, pero los niños pequeños, ya quieren ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Que antes, y no es que antes era mejor, pero si no, digo, vamos a pensarlo, querían ser hasta, no sé, basurero, bombero, policía, maestra, no sé, peluquera, pero ahora es como que parece que los atrapa tanto, digamos, que ser youtuber, ¿no? Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué sensación tienen de que por qué son exitosos esos youtubers que están de moda ahora y demás, ¿no? Y que seguramente tampoco hay que menoscabarlos, porque seguramente algo han sabido captar de la gente, algo, o sea, porque no es que. Pero no. Tiene que hacer pensar esas cosas. ¿Por qué ahora la mayoría de los niños quieren ser youtuber, por ejemplo, ¿no? Y en todas las clases sociales. No es que, que uno dice, o en todos los grupos, o en todas las escuelas, uno le pregunta o charla un ratito y te dicen, ah, pero eso está en YouTube, o eso está como. Sí. ¿No? Pensar. Sí. Digamos, da más para pensar que para tener respuestas, ¿no? Claro. Sí, pero también está bueno, porque hoy incluso muchas de las conversaciones se dan, ni siquiera se da a través de la palabra. Pero hemos charlado, Charlie, cómo personas te responden con imágenes. Y estás dando, sobre todo, cierto, no sé qué, en qué etapa del adolescente se instaló esto. Yo te escribo un mensaje o me responde con la foto. Esa es tu respuesta, que tiene que ver con lo que yo digo. Digo, ¿no? Esto es nueva forma de comunicarse, que leyendo hace poco, digo, me parece que es como la muerte, cierta muerte del autor, de la voz propia, cuando yo recurro al uso de imágenes, no, porque la voz propia es con no la voz propiamente, sino la palabra, la autoría de la palabra pensamiento es simbolizarlo a través de precisamente de la palabra. Sí, y no aparte de la imagen cualquiera, sino que ya está como prefabricada, que uno claro. Tiene los favoritos, porque no es una imagen que aparece en un mural que se construye, claro. No sé, una imagen claro. En una fotografía. No es una creación, claro. Exacto, porque nadie, digamos, porque la imagen en sí, no sé, yo no tengo nada en contra de las imágenes, sí. Pero la creación de esas imágenes y demás, ¿no? Es como que ya todo está medio prefabricado, ¿viste? Y solamente eso, bueno. Son cosas para tener en cuenta y pensarlas, porque también uno las hace, ¿eh? A veces. Es como que también uno, digamos, es así, es como que no está ajeno a todo esto que nos está atravesando, ¿no? Claro, porque, digamos, no existe nada fuera de la ley del valor, fuera de la sociedad capitalista. Todos estamos, nos guste o no, implicados en los procesos de valorización, que no es otra cosa que que es la sociedad basada en la explotación del trabajo ajeno, y la ley del valor, todo lo cosifica y todo lo valoriza. Esto es real, es material, digamos. Oscar desde Buenos Aires dice: la importancia del cambio de la narrativa que hay en la política, que implica el desarrollo de la sociedad y el diálogo construido en lo real. Claro, bueno, sí, se ha modificado la narrativa, eso es verdad. Y acá sería, la narrativa, uno no piensa que 1940 en Lirigüen estaba la radio. Se la corre, se pone el televisor. Después empiezan a aparecer otras pantallas, y yo no sé si hoy hay, vos Laura, que a lo mejor trabajás más con niños, porque más pequeño. No sé si hoy mamá, adolescente, está bueno lo que vos me hace pensar, adolescente, madre, tiene el, no la tablet, digo, ya sé que es caro hoy, inaccesible, pero un librito, como antes, ¿no? Y si antes de dormir, en cualquier momento, vení, vamos, te voy a leer el cuento, colocando la voz, moviendo, no sé si eso está, no lo veo. Y no sé si también los juegos, la importancia de los juegos de los niños. La tablet reemplaza a juegos que pueden mover el cuerpo, andar, crear, incluso hasta el sentido sexual de los juegos, digamos. Hasta reemplaza aburrirse un poco, que no está mal en ese aspecto. Porque a veces cuando uno después dice, bueno, me estoy aburriendo, ¿qué hago? Y sale, digamos, otra actividad como impensada, ¿no? Que no está como planificada de antemano, sí, ¿no? Sí. Ante la sorpresa, lo inédito, me la arreglo con lo que hay, ¿no es cierto? Es como que, ¿no? Bueno, ahora si uno observa, por ejemplo, en un consultorio donde hay niños y todo eso, esperando, están todos como con su celular o su tablet y no están interactuando entre ellos, que a veces los niños, ¿qué hacían cuando se tienen que poner a jugar, a charlar, a mirarse? No sé, ¿no? Es como que, pero bueno, son todas cosas que quedan para pensar, para bueno, ponerse a leer acerca de lo que dicen al respecto, ¿no es cierto? Cómo han jugado los chicos en pandemia también, ¿no? Porque, bueno, fue muy difícil para todos, pero para los niños, no es que porque ser niño no entienden nada o porque, no, para muchos ha sido muy difícil, ¿no? Y aún pensando en niños que desde lo económico no la estaban pasando mal, como otros que también, sino que, bueno, por falta de espacios y no poder, la vereda, los espacios públicos, no poder disfrutarlos, ha traído sus consecuencias, ¿no? Salió un artículo en el diario La Capital el año pasado que aumentaron las consultas psicológicas el 250% en niños y adolescentes, y debido a como la pospandemia, según algunos profesionales, ¿no? Y uno dice, oh, bueno, entonces también, ¿qué hacer? ¿Cómo comprender cómo el retorno a la escuela? No es que, ya se abrió la escuela y otra vez como si no hubiera pasado nada. Porque este país, cuando vos decías que poco sabemos de historia y todo eso, ni de la historia inmediata, que fue la pandemia. Parece que los chicos y los docentes tienen que responder de la misma manera como si no hubiera pasado nada. Y nos pasó, como docentes, les pasó de todo. Desde manejar, no sé, Zoom, Meet, no sé, cosas que nadie sabía, ni los padres, ni los chicos, ni los docentes. Como que realmente, bueno. Se volvió como si nada. Yo me acuerdo que empecé el secundario, me parece que yo estaba de clase en el secundario. Yo, si hubiese sido director, por mi formación de psicólogos sociales, bueno, primero o segundo días, hacemos ronda de convivencia con docentes y elaborar lo que pasó en pandemia. Y ahí poner algunos conocimientos clave. A ver, digo, tirar texto. No, como si nada, como si el docente llegó y daba clase. No, opa, digamos. No hay procesos de transición. Claro. No hay proceso. Como que se borró ni cuenta nueva. Ahora, bueno, todos contentos, volvemos. Y bueno, no sé si uno, incluso con alumnos, estudiantes y docentes universitarios, o sea, de todos los niveles, ¿no? No es que esto es solamente para los pequeñitos ni nada por el estilo. Pero también es cierto que hay gente que ha tenido más recursos, digamos, pero no solamente, digamos, disponibilidad psíquica, vamos a pensarlo y demás, para poder elaborar algunas situaciones, y hay otros que no tanto, o que necesitan por su edad, por un montón de causas, ¿no? Y Realmente eso es importantísimo para poder señalar y que son procesos grupales y colectivos. Uh-huh. ¿Ves cuando se decía lo colectivo? ¿No? Bueno, sí, sí. Uno dice, lo hemos vivido colectivamente, digamos, nos ha traspasado a todos. Y bueno, entonces no somos los mismos después de la pandemia. Y encima ahora llega este mazazo de la, digo, pensando subjetivamente, no me meto en lo, sí, lo político ideológico, llega este mazazo de que va a haber una hiperinflación, me imagino, pobre subjetividad, no sé, digamos, ¿qué nos va, cómo nos vamos a ir armando? Por eso insisto, radio reflexión y grupo de reflexión para ir armándonos, si no, ese 200 y pico de recurrir a la terapia psiquiátrica y psicológica, encima sube y no todos tienen acceso a la salud mental. Y a los temores, porque cuando hablábamos al miedo, porque a todos nos da miedo esta incertidumbre. Cuando hablamos de reunirnos para festejar fin de año, para cuando hablamos de qué vamos a hacer en el mes de enero, qué vamos a... Pero, y no estoy hablando de qué pasaje me voy a comprar a China Popular, no, sino de cómo lo vamos a pasar, porque es tan terrible lo que están anunciando, que uno, y nos pasa a todos esto, a la mayoría, supongo yo, que uno dice, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué valor le voy a poner? ¿Qué precio le voy a poner a mi trabajo? ¿O no? ¿Cuánto más voy a tener que trabajar? Porque trabajar también de más significa a veces abandonar más horas el hogar, a los niños, no sé, a la vida personal, a poder disfrutar, tener tiempo, no sé, para estudiar, para un montón de otras cosas, ¿no? Que esto, tenemos que apelar a ser solidarios y a pensar en grupo para poder elaborar un poco de este miedo, ¿no? Charles, ¿querías decir algo? No, eso es que justamente me parece que el desafío está en volver a encontrarnos y no guiarnos por las políticas de los estados. El estado no es una... Esa idea que nos han metido en la cabeza de que el estado somos todo, eso es mentira. El estado es un instrumento, una herramienta de la burguesía para dominarnos, para explotarnos, para exprimirnos. Y eso, en ese sentido hay que ser claro, en ese sentido hay que ser categórico. El Estado nunca es un instrumento neutral, jamás lo fue, y no lo va a ser ahora tampoco. Y digamos, no esperar que el mejoramiento de nuestras condiciones de vida provengan de ahí, porque la anterior administración del Estado argentino estaba en manos de, justamente, de gestores, también agentes del capital. Alguien dirá, hay matices, hay diferencias. Bueno, de acuerdo, puede haber diferencias, pero tampoco resolvieron ninguno de los problemas estructurales de la población, de la comunidad argentina, de la comunidad humana, de la sociedad, pongámosle la titulación que querramos. Si es verdad que hoy es descaradamente burgués, descaradamente patriarcal, descaradamente opresor, descaradamente explotador, eso es verdad. Lo más concentrado y granado de la burguesía argentina y mundial hoy dice presente, y se configura y se representa en la gestión del Estado argentino, eso es verdad. Pero anteriormente tampoco estábamos en la panacea, en el paraíso, y gozando de todos nuestros derechos. No había vida plena, no lo hubo, pero hubo burguesía y hay burguesía. Está bien, habrá diferencias, pero esas diferencias no son abismales ni notorias, por el contrario.